Sintonizas Territory Mac. Bienvenido si te incorporas ahora en Territory Mac. Estamos hablando de las novedades que Apple nos ha presentado y seguimos con más novedades, pero ahora relacionadas con los juegos, porque nuestros amigos de Gameloft tienen un montón de lanzamientos que ahora vamos a descubrir con Maher El Sayed, Marketing Manager de Gameloft. Conectamos con Madrid. Bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? Your entire dimension is doomed. Comenzamos hablando de Spider-Man Unlimited, el nuevo gran juego de Marvel que ya está disponible para descarga gratuita y que se presenta al estilo de los dibujos del cómic. ¿Cómo va a sorprender a los jugadores? El juego consta de tres partes, ¿vale? El primero es como modo infinito, es un tipo runner 3D, es un runner con telarañas y puedes correr en seis ámbitos de Marvel. Y el segundo parte es como modo historia, y es lo que hace el juego tan único. Puedes seguir en misiones y puedes, por ejemplo, recoger informes de enemigos, puedes derrotar al Duende Dorado. Y el tercer parte, hay tipos que son como eventos, los cuales son runners infinitos donde puedes correr para ganar grandes recompensas. Y a menudo son como Spider-Man raros. Cuando hablas de Spider-Man raros, ¿a qué te refieres? Spider-Man raros, hablamos de muchos Spider-Man que vuelven de los cómics de los 60, como Spider-Man Noir, del Iron Spider, del Spider-Man cósmico. Hay muchos Spider-Man que van apareciendo en el juego mientras estás luchando a los seis siniestros. Y vamos a ver también los villanos como el Duende Verde, el Buitre y Electro, que también van apareciendo en las misiones. Nuestros oyentes seguro que ya están deseando probarlo. El juego va a estar disponible en iOS, Android y Windows. Y lo que me gustaría informar es que eso va a ser el primer juego de Spider-Man gratis. Así que más información, vamos a compartir más información en nuestra página de Facebook y en nuestra Twitter. The Sinister Six will be sorry they ever met me. Estaremos muy atentos. Seguimos con la nueva entrega del excelente Asphalt. Prepárate para las carreras con el nuevo Asphalt Overdrive. Asphalt Overdrive, eso sí, la verdad que también estamos ilusionados en lanzar el nuevo de la premiada serie Asphalt. Bueno, hace un poco en Barcelona hemos participado en Games Lab y hemos ganado el premio del mejor juego Made in Spain. No mucha gente sabe que el juego de Asphalt está hecho en España, en Barcelona en específico. Y ahora vamos a sacar un nuevo Asphalt Overdrive que está hecho en Madrid. Y lo bueno de este juego, vamos a volver con un nuevo toque retro. ¿Y qué retos nos plantea Asphalt Overdrive? El juego va en las 80s en California, donde tienes que hacer misiones en las carreteras del sur de California. Y tienes que desbloquear y conducir como 30 vehículos emblemáticos. Y vamos a ver como muchos coches vintage de Lamborghini, de Ferrari, todos licenciados. Hay 7 tipos de misiones. Tienes que escapar de la policía, derrotar a los jefes, evitar obstáculos, hacer acrobacias. Es mucho, todo va en las calles del sur de California con toque retro de 80. Y los efectos visuales son increíbles, la verdad. Están como muy... Hay mucha iluminación en tiempo real. Y claro que también en este juego puedes conectar a Facebook y puedes jugar con o contra tus amigos y formar bandas. También vamos a compartir más información sobre el juego muy pronto, que va a salir el juego muy pronto, y vamos a compartir más información en Facebook y en Twitter. Atención, porque si nos estás escuchando y te gustan los juegos shooter en primera persona, Gameloft te presenta ahora Modern Combat 5 con todas las mejoras. Hemos escuchado a todos, había un poco de quejas sobre algunos bugs en el juego. Hemos hecho una compilación de todos los bugs y acabamos de lanzar el juego con muchas mejoras en el juego. ¿Qué otras actualizaciones habéis presentado? También hemos actualizado Heroes of Order in Chaos con una gran actualización con integración de Twitch. Y eso es lo que hace el juego el primer MOBA en móvil con integración de Twitch. También hay un nuevo héroe, lo que se llama el ingeniero de batallas. Así que también eso es una gran actualización que acabamos de lanzar junto con el tercer aniversario de Order in Chaos Online. Y la gran noticia es que hemos hecho el juego de Order in Chaos Online gratis para siempre. Así, esas tres grandes actualizaciones que acabamos de hacer son unos de los últimos. y aparte del último juego que hemos lanzado, que es Ice Age Adventures, ¿sabes? El famoso Ice Age, la familia de Ice Age, lo que le gusta la diversión con Sid, Manny y Scrat. Y eso es un juego, la verdad, es bastante divertido. Lo que tienes que hacer es coleccionar animales y salvarlos, reunir a toda la familia de Ice Age. También lo bueno de este juego, que vamos a tener los voces de los actores reales de la película. Está en inglés, pero también todo el juego está subtitulado en español. Ya lo sabéis, estos son los nuevos juegos y las actualizaciones de Gameloft. Juegos para todos los gustos. El verano se ha terminado, seguro que lo has pasado en grande y has sido feliz. Escuchamos a Pharrell Williams con la canción Happy, que fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, incluida en la banda sonora de la película Mi Villano Favorito 2. Precisamente, los Minions Amarillos están listos para su mayor desafío. Posiblemente tú ya hayas jugado, pero Majer, vosotros, el equipo de Game Love, habéis formado parte de la campaña de Happy. Cuéntanos. La verdad que sí, Happy siempre será la canción de Pharrell Williams, o los Minions mismos nos dan mucha felicidad. Llevamos ya un año trabajando con los Minions y ahora en agosto era el primer aniversario del juego, que por cierto hemos actualizado una gran actualización del primer aniversario del juego. Y ahora ves como, por ejemplo, con las notificaciones del juego sale sonido también de los Minions, Bidu, Bidu, sabes, cuando recibes notificaciones de los eventos. Y Happy también, hemos hecho también una de la campaña viral que estaba todo el mundo compartiendo en YouTube. Hemos hecho un vídeo en nuestra oficina en Singapur, mis compañeros. Si entráis en nuestro canal en YouTube podéis ver también la gente de Gameloft con la canción de Happy, andando por la oficina y haciendo también parte de la campaña. En nuestras redes sociales también hemos compartido el vídeo porque realmente es simpático. Majer, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac presentando los nuevos lanzamientos de Gameloft. Muchas gracias, Jaume, y saludos para vuestros oyentes. Y os recomiendo seguirnos en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter Gameloft_Spain. Para estar al tanto de todas las novedades, sobre todo el Spider-Man Unlimited y del Asphalt Overdrive. Así que nos vemos en redes sociales y seguro que vamos a volver a hablar muy pronto.